José Luis Charactor, escuchamos de Morrissey, The Youngest Was the Most Loved, de su disco Ringleader of the Tormentos. Morrissey, The Youngest Was the Younger, Was the Most Loved, de su disco Ringleader and the no sé cuánto. Ringleader of the Tormentos. Disco producido por Tony Visconti. Sí, que de hecho le canta el tema anterior a este, ¿cómo se llama? You Have Killed Me. ¿A quién le canta? A Tony Visconti. ¿Ah, sí? Sí. Contame esa anécdota. No, le canta así, le dice Visconti is me, tipo Visconti soy yo, le canta en la letra, fíjate. Nunca presté atención. Sí, sí, sí. Juan Morrissey saca disco nuevo, se llama, anunció el título, es World Peace is None of Your Business. El disco contiene 12 canciones, producido por Joe Ciccarelli de los White Stripes, Beck y The Strokes. Se va a editar entre junio y julio de este año. Nuevo disco de estudio de Morrissey, coincidiendo con la autobiografía, se llama Morrissey también. Ya se publicó, ¿no? Eso. Sí, ya se publicó. Obviamente en inglés por ahora. Sería bueno una traducción bastante fidedigna y no algo mamarracho. ¿Ustedes tienen así traductores? O sea, ¿profundiza a ese nivel de, por ejemplo, se publica tal disco de tal, digamos, con la traducción de fulanito? Porque no es creo que es lo más importante cuando, digamos, sale un libro. Un libro en castellano. Respetar. No, la traducción, ¿no? ¿Se fijan en eso o no? No. Yo sí, la verdad que el de Keith Richards, Life, traducido Vida, no lo pude terminar de leer porque la verdad que dolor de los ojos me parece. Pero más que nada, pues está muy. Gallega. Claro, es muy, muy español. Y es jerga española y yo la verdad que me pierdo un poco en eso también. ¿No? Sí. Y tiene que ser una lectura entretenida, sí. O sea, amena, veloz para leer a Richards. Sí. Pero bueno, también lo siento. ¿Sabes la de Ron Wood también es así? Pero esa me pareció... Es más... Bueno, la de Richard no la leí yo. Es más... práctica, digamos, la de Ron Wood. Bueno, esa editorial es la misma que... Sí, la editorial de todas. Yo leí el de Clapton y es horrible, como decimos. ¿La de Ozzy no es también la misma? Sí, y la de Johnny Cash también. Para mí es un dato que tenemos que empezar a prestar más atención, los traductores. Si no, pueden comprar los libros editados por Headbangers. ¿Están bien esos? Sí, están muy bien. ¿El traductor? Eso te iba a preguntar. ¿El traductor cómo maneja vos que conoces a Hugo? Hugo, si estás escuchando, te mandamos un saludo. Lo traducen, en realidad, entre varios chicos. Okay. Depende cuál. El que va... Dentro de poco se va a editar el de Lemmy, por ejemplo, la biografía en castellano. Ya fue traducida por Pablo Krause, es uno de los chicos de la revista. Matías Gallardo tradujo... Sí, que hablamos con él. Sí, cuando nos llamó por lo de Tool. Y él hizo la traducción del de Iommi. Sí. Y el de Mustaine creo que también, junto a Krause y Gallardo. El tema es que lo traduzca alguien que sepa de la jerga nuestra, de cómo decimos las cosas. Eso es importante. Bueno, sí, eso para mí es fundamental. Bien. Y ahí hay un equipo que sabe, porque son gente que está metida. Sí, a mí me gustó. Maurito leyó unos libros. Sí, está bueno. Bien. Recomendamos lo de la biografía de Tony Iommi y Mustaine. El de Carcas, me gusta. El de Death Metal. Sí. En realidad, Eligiendo la Muerte. Hay un diccionario de heavy metal latinoamericano publicado por la revista Zona de Obras Española, en la cual yo he contribuido. Muy bueno. ¿De qué hablaste? De bandas heavy metal brasileras. ¿En serio? Sí. ¿Hablaste de Sarcófago? Seguramente. Cobré en euro, papá. ¿Me pasás el link? Cobré en euro. Tenía que haberla donado, hermano. ¿A quién? Para saciar la hambre en Brasil. Eso luchando por el metal, papá. Se hace la tarola eso. Nada de euros. ¿Ustedes lo tienen? ¿Tiene Gilberto Gil? ¿Tiene el diccionario heavy metal latinoamericano usted? No, pero lo vi en tu casa. ¿Pero está editado? ¿Está publicado? ¿Físicamente? Sí, yo lo tengo. Hernán Luciano Participa de un conocido. No sabía. Miguel, mira, que hay gente escuchando. Miguel, no, Miguel. Amigo, sí, participa, Miguel. ¿En serio? ¿También? Sí, también. Y no me acuerdo qué otra estrella del periodismo del rock comparte conmigo y con Miguel. ¿Schumber también? Sí, le mando un saludo a Schumber. Bueno, otra noticia que todavía no se confirmó, no sé, o vos tenés data de lo que vamos a decir ahora. Hablábamos hace un par de martes sobre la reedición de Superunknown, disco de Soundgarden editado en el 94, que es una edición que me encantaría tener. Yo voy a tratar de conseguirla. Y también se anunció, pues yo lo vi ayer, me parece, que las dos bandas por separado empezaron como a coquetear publicitando la salida de una gira, de unas fechas por lo menos, compartidas, celebrando los 20 años de sus dos discos, Soundgarden con Superunknown y Nine Inch Nails con The Downward Spiral. ¿Y de hecho en Buenos Aires no tocan juntas? Tocan en La Palusa, no sé si en el mismo día. Pero no se sabe, anuncian eso, anuncian el disco, no se sabe quién es el baterista de Soundgarden todavía. Sí, ahí subió, hace poco Chris Cornell subió una foto de ensayo de Soundgarden y está Matt Cameron tocando. ¿En serio? Postan. Qué loco, porque acá había anunciado su salida él mismo. No su salida, sino que la prioridad, digamos, se la daba a Pearl Jam. Claro, su salida de esta gira estaba hablando. Sí, no se sabe todavía. Pero bueno, no importa, seguramente consigan un baterista, me parece. O sea, no va a ser lo mismo, ¿no? Matt Cameron hasta es compositor de temas de Soundgarden. Sí, de Pearl Jam también. Y de Pearl Jam también. Por supuesto. Pero es una gran incógnita. Qué raro, no, me parece raro. O sea, si no va a ser Matt Cameron, va a ser un sesionista, porque si no ya lo hubieran dicho. Sí, a un menos de un mes. Sí. El pelado de Chicken Foot va a ser. Ese toca muy bien, ¿eh? Es un gran partido. El que toca con Fogarty. Con Fogarty. Y este bien. ¿Cómo se llama ese muchacho? Es un animal. Es una bestia. Salió lo que sacaron del gimnasio ese. Sí. Asman. Se llama, ahora lo vamos a buscar. El pelado. El pelado de Chicken Foot. Por estas cosas mansas el capo. Que reemplazó a Chad Smith. Sí, totalmente. Ya me puedo sacar todo. Estamos cuidados. Sí. Bien, visto. Bueno, nos vamos escuchando un temazo de Downward Spiral de Nine Inch Nails del año 94, el tema Heresy. Pongan fuerte el volumen de la radio, de la computadora y rómpanse la cabeza contra la pared, por favor. Háganme caso. Durante décadas, un raro insecto ha picado a los músicos del rock. Millones de glóbulos de distorsión, acordes y descontrol quedaron en las arcas del bicho reactor. Hoy, vuelve al aire para darte una sobredosis de furioso rock and roll. El bicho reactor, la sangre del rock. El bicho reactor, martes, 22 horas. Oye, ya. Estábamos recordando un momento del bicho reactor, un momento del año pasado, la vez que estuvo Brad Mead y Johnny Kaplan. Puntualmente estaba hablando del show de Johnny Kaplan, un grande Johnny. Un carismático, ¿eh? Sí, te remonta a cualquier situación, me parece, ¿no? Me gusta la palabra carismático. Porque no sabés qué carajo te quiere decir. Yo lo veo en un yate con chicas, ¿no? Tocando la guitarra. No, bandana, con la bandana. Apalabrador se me hace, ¿no? Apalabrador. Carismático, apalabrador. Me gira en Buenos Aires. Claro. Aparte, el tipo con su guitarrista toca en toda parte del mundo. China, Japón, sí. México, tú, le vi una foto con Chris Christopherson, sí, hace poco. En todos lados, en los Grammy. Es un capo. Genio. Lo hizo bien, ¿eh? Sí. Ahora voy a compartir la foto. Ese, igual la rompe, lo sí, vimos vivo, la sí, rompe. La retiene. Bueno, escuchábamos I Want You To Want Me de Cheap Trick. De su disco en color del año 1977. Estos son los temas que yo tanteé y coqueteé para usar como apertura del programa, que menos mal que no los elegí, ¿no? Podemos decir, menos mal. Empieza mi tempo. Sí. Pero bueno, me sumaba por la identificación, sí, por ahí, ¿no? Que tomó el tema con el programa, con nosotros, pero no lo lograba del todo. Sí. Tiene cosas por otro lado. Lo que suena de fondo, Black Crowes, Hotel Illness, un tema que daba para arrancar, pero no es conocido. No, no, no tiene ese impacto, ¿no? No vino más Juan, nuestro amigo oyente Juan, si estás escuchando, te invitamos a que venga. Y que lo conozca Astilla también. No lo conoce Astilla. Juan, no te conozco, vení. Sí. Un saludo a Facu. Un saludo a Facu, que está del otro lado escuchando. Un saludo a Juan, que seguramente, y si no está escuchando, en algún momento escuchará. Bueno, este es un tema de The Southern Harmony Musical Companion. Black Krause, que hoy en día está, no existe más. Dijimos que Chris Robinson está con su proyecto Chris Robinson Companion, algo así. Ya a esta altura del programa ya no me acuerdo. No sabemos mucho qué estamos diciendo. Mirarlo así pasa. Pasa, ¿no? Sí. Champaña. Bueno, vamos llegando al fin del programa. Alguna reflexión que... No, o sea, lo que yo quisiera recordar es la encuesta, que no le hemos dado bola el martes pasado, vos no estuviste. Pasamos un tema de cada, digamos, de cada uno, de los que elegimos cada uno. Bueno, ahí pasamos uno de Downward Spiral. ¿Cómo va? Yo te voy a tirar la... A ver. Esto le querías decir. Para mí, hay algo, hubo una campaña para Motley Crue. Que no sé quién la favoreó. ¿En contra de Motley Crue? No, alguien a favor. ¿Quién la favoreó? De los tres. Se le cae la careta. O sea, yo me busqué, Hernán Manso logueado de 20 computadoras diferentes. El laburo, ¿no? Sí. El laburo. ¿Me puedes decir los resultados? Desde el celular. Te digo los resultados. Voy a entrar en el celular, ¿no? Tenemos, me sorprende que hay un disco que todavía no tiene votos. ¿Cuál? Travel Gun de Therapy. ¿Y quién lo puede? Yo pensé que él mismo lo iba a votar. Ni eso hizo. Es un discazo, además. Yo voté el que me parece el mejor disco de ese año. Pero no te diste cuenta, podías votar más de uno. Pará, ¿y cuál votaste? Definitely Maybe de Oasis. Que bueno, había sido sugerido por vos. Para mí es el mejor disco. Yo te voy a tirar uno, el de Serapi. Así te parece. Por favor, gracias. Gracias. Es un discazo. ¿Cómo van? ¿Motley le gana? No, pasó adelante Downward Spiral con 7 votos. Motley Crue después lo sigue con 6. Le sigue Definitely Maybe de Oasis con 5. Después tenemos Whiskey for the Holy Ghost de Mark Lanegan. Holy Bible de... Tenía 3 el doctor para tirar. No sabía dónde tirarlo. Si a Lanegan. ¿Te digo a quién voté? Sí. Voté Motley Crue, Downward Spiral y American Recording. Es múltiple. Puedes votar todo lo que quieras. Múltiple. Ya sabía eso, Sí. Comprobar no se pierde nada, dice. Bueno. Muy divertido el programa de hoy. Estamos muy contentos de estar nuevamente. Bueno, yo estaba, estábamos en el aire, pero para mí el inicio de la temporada es algo diferente. Nos compromete de una manera diferente. Sí. Siempre lo disfrutamos el programa. Sí. Y espero que eso se sienta al otro lado. Sí, tenemos. Hoy hemos. Son excusas, ¿no? Sí. Para renovar, para generar cosas nuevas. Y la pasarla bien, como es la propuesta. Durante la semana pueden contactarse con nosotros llamando. Nos pueden escribir mail al bichoreactorradio@gmail.com. Llega a llamar a alguien un miércoles con nosotros y le pagamos la birra de acá hasta que termine el año. Sí. Yo una vez invitaba. ¿Cuándo fueron? Y te saludaron. ¿Me saludaron? Sí. No me acuerdo. Y si una vez contaste al aire, esos momentos bisagra. Que hay que recuperar. Que estabas en un bar y te dijo, vos sos el bicho. Me recuerdo, sí, me encaró. Sí. Perdón, ¿qué va a pasar este año con Pullman? ¿Podemos decir? Hay canciones nuevas. Estamos maqueteando. Estamos maqueteando y estoy buscando músicos. Bien. Yo te ofrecí ser mi bajista, pero no. ¿Por qué no? ¡Reíba! No me puedo comprometer a los ensayos. No se puede comprender, César. Son los Toxic Twins, sí. Bueno. Pero va a haber novedades de Pullman. Nos vamos en el Bicho Reactor con otro de los temas que yo pensé para abrir el programa, pero quedó para cerrar. Creo que es una banda que nos une a todos. The Wild Hearts, de su disco Earth vs. The Wild Hearts del año 93, disco debut de la banda. My baby is a head fuck. Hasta el martes que viene. Portémonos todos un rato, un poco mal. Vamos a tomar algo. Hasta el martes que viene, chao. I'm just a mess. Do I have to take this shit from you every time I look your way? Or say La tribu 88.7.